1, 2, 3, 4. Cuando pienso en ti por la mañana, me pregunto qué hace falta. Creo que casi nada, un poco de comunicación, una cosa de nada. Cuando pienso en ti de madrugada, el insomnio me sabe bien, pues aún huele a ti mi almohada. Es que contigo yo soy feliz, sin ti yo soy nada. Mi canción, pues hace falta tu armonía a mí, a mi corazón, en junto a mí. Inventarás tú los días y yo te haré el amor. Como aire fresco soplaré, como quieras que sea, seré. Quédate en casa.